Hola, buenas tardes. Comienza aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo. Y hablaremos con Luis desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Sí, bueno, si eres a la cita semanal, pues mira, te cuento las actividades en las que directa o indirectamente está implicado el Ateneo Obrero de Gijón. Cuando digo indirectamente son las que organizamos estrictamente el Ateneo, o indirectamente normalmente suelen ser aquellas en las que el Ateneo está incluido en otros organismos, organizaciones o colabora con otras entidades, como es el caso de esta semana que acaba físicamente, es jueves, mañana viernes, hay dos actividades del Aula Popular José Luis García Rugal. Lleva celebrando toda la semana de actividades, siempre con un carácter crítico y de pensamiento contemporáneo sobre diferentes temas sociales a lo largo de su historia, y en esta ocasión, que ya es la 24ª edición, el 24º año, porque suele ser siempre sobre estas fechas, se lo dedicó al tema de genérico de Tierra, solo hay una, es decir, un poco el debate sobre lo que es la situación desde diferentes puntos de vista actual, ¿no? Ayer y hoy fue un debate un poquitín más histórico de la historia reciente de nuestro país, porque un concierto que hubo ayer, Ale Ale, de los hermanos Pérez, Luisa y Cuco, hoy tiene continuidad porque los dos cantautores van a hablar con la gente, vamos a establecer un coloquio, en el que, bueno, pues comentarán un poco la experiencia de la historia reciente de este país, sobre todo a través, a partir de del exilio republicano español, de la retirada de los republicanos en el año 39, y con una experiencia personal, porque su familia, sus abuelos y sus padres estuvieron en el sur de Francia, pues padeciendo un poco las penurias de aquellos años de los internamientos en campos de concentración, en Argelés y en otros, y las peripecias personales, que a la vez eran también colectivas para volver. Tienen un rico bagaje que contar, ¿no? Porque a pesar de ser una historia que es tristemente conocida, pues ellos también tienen bastantes cosas que aportar. Ayer lo aportaron desde el punto de vista de la creación musical, porque se dedicaron a recopilar canciones populares y canciones compuestas por los republicanos exiliados y que ellos recuperaron. Y hoy pues nos van a contar un poco todo ese proceso, toda esa historia. En fin, tienen bastantes vivencias que merece la pena compartir y escuchar. A las 7:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y mañana, para cerrar también las actividades del Aula Popular José Luis García Rúa, va a haber una conferencia que se titula Ecosocialismo Barbarie, que la va a impartir Jaime Vindel, que es un doctor en Historia del Arte y que a su vez es un militante del campo de del clima, de ecosocialismo y demás, y hablará sobre un poco la situación, el de dónde venimos, cuál es el momento actual y qué perspectivas de futuro y de solución puede tener un poco todo el problema de la crisis climática, relacionada también lógicamente con una crisis social y económica también latente, ¿no? Y con eso concluye la... también va a ser a las 7:30 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Ambas actividades son con entrada libre, la de hoy y la de mañana. Ajá. Eso cierra lo que es la Semana de Cultura o Semana Cultural del Aula Popular José Luis García Rúa. Ajá. Bueno, vamos y luego a... sí. Podemos seguir un poco con la semana que viene, antes de volver a hablar. Ajá. Pues antes del jueves vamos a tener una, en colaboración con la sección de enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, una charla de Carlos Lomas en el salón de actos de la Escuela de Comercio, en el que Carlos Lomas, que es un doctor en filología hispánica y es catedrático de nivel de enseñanza secundaria, es especialista en didáctica de la lengua y la literatura, y nos va un poco a ilustrar o a comentar pues estas facetas, para que bueno, todos un poco las podamos, aquel que las conoce puede profundizar y aquel que no puede entrar un poco a introducirse en esta temática de la lengua y la literatura desde un punto de vista pedagógico y didáctico, ¿no? Y eso será el miércoles 5 a las 7:30, también con acceso libre al Salón de Actos de la Escuela de Comercio, siempre, en todo caso, hasta completar los aforos disponibles para los asistentes. Ajá. Bueno, pues... Y yo creo que eso, de momento, ajá, colma un poco las expectativas hasta que, bueno, hasta que tengamos oportunidad de volver a hablar. Sí, te pongo de fondo, espera. Escúchame, cortito. Ah. Sí, ayer no se interpretó el himno de Riego porque eran canciones populares de la época republicana, pero sí viene muy a cuento porque evidentemente fue, sí, era un exilio republicano el que padeció las penurias y el que, ajá, comentamos ayer y comentaremos hoy. Ajá. Mira, a mí esta versión me gusta mucho, concretamente. Sí. Sí, aquí a mí también, sinceramente, me gustan, para empezar, las versiones instrumentales del himno. Ajá. Porque, bueno, con la letra, yo creo que la letra no ha resistido el paso del tiempo, sinceramente. Sí, no. A mí me gusta más también. Sí. Esta concretamente, que yo la he puesto alguna vez en el programa, en la radio, me gusta especialmente. Sí, sí. Bueno, bueno, pues eso es lo que... Pues nada, ¿okay? Muchas gracias y hoy nos despedimos con esta canción a modo de sintonía en vez de la otra habitual. Gracias y nos vemos. Continuaremos, gracias, hablando. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, esta era era una grabación en directo y nada, hasta aquí ha llegado, hasta este momento, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Siso. Y nos despedimos ya sin más, hasta el próximo día y con este espacio. Y ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.